quedó constituido hace poco el Comité Preparatorio Internacional por el aniversario 105 del nacimiento del presidente Kim Il-sung y el 75 del natalicio del dirigente Kim Jong-il. Fue electo como su presidente el secretario general de la Liga Internacional de las Sociedades de Estudio de la Idea Chuche y la Política de Sung-un de Europa Oriental y Asia Central. La entidad naciente decidió fundar los comités preparatorios por el Día del Sol y el Día de la Estrella Luz en las organizaciones de estudio de la Idea Chuche de varios países y organizar seminarios sobre esta idea y la política de Sung-un. Por otra parte, fueron constituidos el Comité Preparatorio de Camboya por los Días del Sol y de la Estrella Luz y el Comité Aliado por el 75º aniversario del nacimiento del dirigente Kim Jong-il, que integran los representantes de los partidos políticos y entidades pertenecientes al Partido Comunista de la Unión Soviética.